hacia el plan de estudio 2013. Bueno, ¿por qué se creditiza? Que eso también nos parecía importante que ustedes lo supieran. La creditización posibilita un mayor tránsito tanto a la interna de la universidad como al exterior de ella. De allí que la misma esté enmarcada en el segundo proceso de reforma de la universidad, el cual promueve una mayor articulación y cooperación entre los servicios que la componen, con el objetivo de generar procesos de formación de alta calidad. Es así que varios servicios han experimentado, se encuentran en proceso de cambio del plan de estudio y o creditización de sus licenciaturas. ¿Tá? Esto viene de la mano, nosotros no nos dio el tiempo ahora para hacerlo, pero después va a haber más materiales. Esto viene de la mano de los contenidos. Los créditos académicos facilitan los procesos entonces de homologación y convalidación de asignaturas o de títulos, tanto a la interna de la universidad como en el exterior, puesto que ya se usa, ¿tá? En la mayoría de los lugares.